and roll. Es un junto histórico, Colombia, Venezuela, Cuba y Puerto Rico. Señorita Sebastián Yatra. Dime si te dio lo que no te di. Dime cómo fue que te enamoró. Dime si te perdí. Si todo se acabó. Te des cuenta de tu error. Alguien roba tu corazón. Y vienes y me quitas la ilusión. Y por ti no creo en el amor. Alguien roba tu corazón. Y vienes y me quitas la ilusión. Y por ti no creo en el amor. Doblete, no quiero forcejeo. Atrás.